Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, martes 25 de agosto. El comité organizador de la subida internacional Ubrique Benaucaz ha informado a través de un comunicado hecho público en la tarde de ayer sobre la cancelación definitiva de la prueba en la temporada 2020. La decisión se ha tomado tras varios meses de trabajo y sopesando los distintos escenarios posibles de cara al afrontamiento de la celebración de esta prueba. El objetivo de la organización ha sido durante este tiempo cumplir con las normas dictadas tanto por el Gobierno de España como por la Junta de Andalucía, decretadas por la crisis sanitaria y en aras a la celebración del evento con las máximas garantías tanto para aficionados, concursantes, pilotos y oficiales. El comité organizador ha mantenido diversas reuniones con las distintas administraciones, tanto a nivel local, autonómico y también nacional. De igual modo, ha puesto sobre la mesa todas las medidas aconsejadas por las distintas federaciones de automovilismo, tanto a nivel nacional como autonómico. Analizadas todas las variantes y conocedores de que es prácticamente imposible de que se pueda garantizar la seguridad sanitaria de todas y cada una de las personas asistentes al evento, se ha llegado a esta drástica decisión de suspender definitivamente la subida. Así lo ha explicado hoy en Radio Ubrique Pedro Carlos García. Es una decisión que nos ha costado mucho, hemos estado aguantando todo lo que hemos podido, pero en fin, hay equipo, gente que tienen que planificar las cosas, desde la propia federación hay que planificar, y la situación que nos encontramos con cada día más infectados por este virus, pues nos impide desarrollar la prueba con medianamente garantías, y hemos tomado la determinación de suspenderla definitivamente de este año 2020 y esperar que para el año 2021 esté la cosa ya bastante mejor y retomarla con toda la fuerza. Se está haciendo de rogar a la cosa durilla, porque ya entre un año y otro una cosa y otra y se está haciendo dura, pero esperemos que en este 2021 podamos hacer el 25 aniversario ya y hacerlo como todo lo que teníamos planeado. Teníamos especialmente una subida especial, valga la redundancia, con más actividades alrededor de la propia subida, con una promoción especial, pero bueno, la situación es la que es y ante eso no podemos hacer nada, nada más que aceptar lo que hay y esperar que esto pase lo antes posible. Estuvimos desde el ayuntamiento y nosotros estábamos en continua conversación de ver qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer, qué esperábamos, si hemos esperado todo lo posible y hemos barajado todas las posibilidades posibles. Pero el riesgo es grande porque, en fin, la subida llama a mucha gente, aunque mucha gente no venga, pero habrá otras muchas que sí, ¿no? Entonces, pues es un riesgo muy grande el que se corre, porque suponte tú que no hay todo el público que hay normalmente, pero la mitad sí hay, y con la mitad estamos hablando de 10 o 15 mil personas más en ese tramo, ¿no? Y con lo cual, más de los propios del pueblo, ¿no? Con lo cual es un riesgo muy, muy grande, ¿no? Y aparte de eso, que en un circuito puedes cerrar las puertas, como ocurre, y puedes decir, tú no se entra, se celebra solo, cualquier cosa, que tampoco lo entiendo, porque todo esto se hace de cara al público y para el disfrute del público y para la promoción de la propia localidad y todo. Pero bueno, tiene la cosa de cerrar unas puertas, ¿no? Y hacerlo por intereses, por vía streaming, por lo que sea. Pero en un campo, ¿quién le pone puertas al campo? O sea, creo que hemos hecho lo que la situación requiere. En enero el 50% de lo que había que hacer estaba ya hecho, claro. O sea, estaba ya terminado, ya lo que eran en aplicar todo el procedimiento que seguía, ¿no? Pero ya estaba todo hecho y todo planificado, y luego también una inversión en muchas cosas que hay que tener preparada previa, los derechos de federaciones, bueno, sirven para otra vez, evidentemente, pero había que pagarlo, ¿no? Y muchas cosas esas que hemos tenido una inversión también, no es que sea lo mismo que los otros, ni muchísimo menos, pero bueno, también estaba hecho. Claro. Porque la planificación de todo esto no va con un mes de antelación, sino que ya te digo, ya va con 6, 8 y 10 meses ya. De fecha, el coger la fecha, el todo eso. Y bueno, ya estaba todo planteado, queríamos hacer una subida especial este año, como hemos dicho antes, pero no puede ser. Está haciendo de rogar la 25. Para octubre se hablaba de que ya el verano bajaría los índices, que como empezó a ir las cosas bien, y vaya, yo tenía confianza, digo, a lo mejor en septiembre todavía es pronto, pero para octubre teníamos una fecha ya prácticamente concertada con todo el mundo, con las dos federaciones, con la andaluza y con la española. Nos habíamos buscado un hueco, más o menos, o sea, ahí estábamos ya todo planteado. Pero la situación que tenemos de más a más en estos momentos pues nos ha hecho otra vez tirar por la borda toda la planificación que había para este mes de octubre, porque es que, claro, es lo que estamos hablando, necesitamos también un tiempo de reacción, de tenerlo todo preparado, y ya a efectos de una prueba, octubre está aquí ya. Cambiamos de asunto. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa en la que ha mostrado su satisfacción por la inversión que la Junta de Andalucía está realizando en el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán. Con un presupuesto de 82.000 euros, en estos días está procediendo a la instalación de nuevas ventanas y persianas en este centro educativo. De igual modo, Manuel Toro ha agradecido las medidas que se están tomando desde la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad del alumnado y el profesorado durante el próximo curso académico. Nos alegra, sin duda, que la Junta de Andalucía pues sí invierte en Ubrique, sí invierte en los colegios y, sin duda, como las palabras se las lleva viento, estos son los hechos. Es decir, tenemos aquí la fotografía que hemos cogido del Colegio Fernando de Gavilán, donde la Junta de Andalucía invierte 82.000 euros en lo que es la renovación de las ventanas y las lamas, que sin duda este colegio ya necesitaba, y es importante que la Junta de Andalucía pues sí invierta en Ubrique, como digo, en este caso en el Colegio Fernando de Gavilán, con un importe de 82.000 euros. Todo sea por el interés y la seguridad de, sin duda, de que el colegio esté en perfectas condiciones. Nos alegramos que la Junta de Andalucía, como digo, invierta estos 82.000 euros en nuestro colegio. Hay una cuestión importante. El Grupo Popular va a pedir, a exigir a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Cádiz, a la Mancomunidad, al Gobierno de España, porque esto no es una cuestión que si junta, que si gobierno. Esto es una cuestión de todos. Sí, una cuestión de la educación, que sin duda la ministra de Educación creo que se va a reunir tarde, que se va a reunir el día 28 de agosto para la coordinación entre comunidades autónomas y el gobierno central, en una cuestión tan importante como es esta. La Junta de Andalucía, como digo, el gobierno de la nación, la mancomunidad de municipios, la diputación, todos se tienen que implicar en una cuestión tan importante como es el tema de los colegios, la seguridad de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. La verdad es que un tema tan importante, todos tenemos que ir unidos, todos. Y hay que mover cielo y tierra a la Junta, a la Diputación, a la Mancomunidad y al Gobierno, porque tenemos que mirar por lo nuestro, porque lo nuestro son nuestros alumnos y tenemos que ir, en ese caso, todos juntos. Pero yo quería también hacer una pequeña ampliación de la información, ¿no?, que nos han enviado los compañeros de Sevilla, donde dentro del Plan de Educación 2020-2021, la Junta de Andalucía pues va a invertir 600 millones de euros. Nunca se había invertido esta cantidad, y eso, sin duda, va a dar la posibilidad de que tengamos pues 6.200 docentes más en nuestra comunidad autónoma. Lógicamente, de esta cantidad de docentes, pues lógicamente vendrán para los distintos colegios de Ubrique. Pero no solamente es en el tema de los docentes, es que la Junta de Andalucía pues también va a contratar 1.600 trabajadores especializados para el servicio de limpieza, porque sin duda es una de las preocupaciones que todos los directores, profesores y alumnos pues tienen que tener toda la seguridad en un tema tan importante como es el COVID-19. Pero es que también la Junta de Andalucía tiene una partida adicional de 58 millones de euros para sustituciones por posibles bajas de profesores. Pero es que también hay 140 millones en recursos tecnológicos con 150.000 dispositivos que van a ampliar la conectividad de fibra al 100% para los centros y mejora de la infraestructura de las redes. También hay 25 millones de euros del Fondo de Emergencia Social y Económica para la adecuación de los espacios de centros públicos. Cada centro interesado tiene que solicitar financiación de uno o dos proyectos con un importe de máximo de 25.000 euros por proyecto. Independientemente, una cuestión tan importante es que hay 39,5 millones para material higiénico sanitario en centros públicos. Entendemos que la Junta de Andalucía ha puesto ahí una cantidad importante económica y que, sin duda, como he hecho referencia, nos agrada esta inversión que la Junta de Andalucía ha hecho en este colegio, pero sin duda una cuestión importante. Tenemos que ir todos unidos, es cuestión de la Junta de Andalucía, la Diputación, Gobierno y Mancomunidad, que nuestros profesores, que nuestros alumnos tengan toda su vida. En el espacio de verano de política local de Radio Ubrique hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En su intervención ha dado a conocer que se va a presentar en el pleno ordinario de septiembre una moción para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y garantizar el derecho a la propiedad privada. Era más prudente esperar para septiembre y en este caso también presentarla pronto en el mes de agosto, porque nuestra voluntad es la que siempre hemos tenido, es que el resto de grupos municipales y, por supuesto, el equipo de gobierno tenga tiempo para ver estas mociones y que puedan tanto votar favorablemente como aportar cualquier contenido que consideren necesario para estas mociones, porque nuestra idea es llegar a acuerdo y que salgan adelante. Esta moción lo que se trata es de solicitar una medida de garantía y seguridad para la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de vivienda. Los ocupa y la ocupación ilegal de vivienda es un problema recurrente en España y nuestro pueblo pues también lo ha sufrido en diversas ocasiones y por tanto nosotros creemos que es el momento de presentar esta iniciativa. Esta iniciativa pues la ha presentado también Ciudadanos en el Congreso para una proposición de ley para modificar y ampliar la protección de la propiedad privada para asegurar, dar seguridad jurídica a los propietarios y evitar en la medida de lo posible la ocupación ilegal de vivienda. Y creemos que ahora, por tanto, ahora era el momento de presentar esta moción en el Ayuntamiento de Ubrique. La propiedad privada está dentro de la arquitectura institucional de todos y cada uno de los Estados de Derecho, es uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho, el derecho a la propiedad privada, y ya se recoge en nuestra Constitución, como es el artículo 33, al igual que en el Código Civil y dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Como digo, en los últimos años pues estamos viendo que nuestra sociedad, el fenómeno emergente y perjudicial que supone la ocupación irregular de vivienda, lo que en muchos casos está en contra de las familias más vulnerables que ocupan su vivienda de forma ilegal. Ocurre tanto en el caso de personas que tienen una segunda residencia como casos que hemos visto últimamente, que la primera vivienda, que van de vacaciones o estás trabajando y te ocupan de forma ilegal tu vivienda. Y una vez que ya el ocupa está adentro, creemos que, por lo que estamos viendo, que el ordenamiento jurídico que tenemos actualmente pues no es suficiente para dar una respuesta. Además, la ocupación ilegal, como digo, de vivienda trae problemas, aparte de la ocupación, como estamos viendo, problemas de narcotraficantes, problemas de inmigración ilegal y mucho tipo de problemas, no solo para los mismos propietarios, sino para toda la comunidad de vecinos, y por tanto creemos que es fundamental dar una respuesta jurídica. como digo, nuestro ordenamiento jurídico está, se está viendo que es incapaz de dar una respuesta y garantizar el derecho a la propiedad frente a la ocupación ilegal que estos ocupan. Parece que todos tienen la carrera de derecho y saben perfectamente cómo hacer esta ocupación ilegal, que en muchos casos no es solo la familia que vulnerable que necesita una casa a la que entra, sino que a través de grupos bien organizados venden esta ocupación a personas que lo necesitan, y por tanto es un problema doble, se agrava aún más si cabe. En cuanto a nuestra moción, que queremos llegar a varios acuerdos, que en resumen son cuatro. En primer lugar, pues elaborar un plan municipal contra la ocupación ilegal de vivienda. En segundo lugar, queremos que es importante potenciar la coordinación y cooperación institucional, de forma que la policía municipal, la fuerza de y cuerpo de seguridad del Estado, así como la administración de justicia, estén coordinadas y puedan dar una respuesta que de seguridad y convivencia a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio y del resto de España. También queremos instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a establecer las reformas legales que son necesarias, y bueno, en este caso la proposición de ley de Ciudadanos creo que va a dar una respuesta importante, interesante, pero que además creemos que sería interesante que el resto de partidos también se sumen y que podamos dar una respuesta por fin definitiva a la ocupación ilegal de vivienda. Y que, por supuesto, en el último lugar, en cuarto lugar, pues dar cuenta en el Pleno Municipal de todas estas iniciativas. En la jornada de hoy martes, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha informado que está trabajando ya en el diseño de la Agenda Joven de Otoño, pendientes de conocer las medidas de prevención que se tomen de cara al inicio del nuevo curso escolar, las cuales pueden condicionar la convocatoria de actividades en los centros educativos. Antonio Martel ha declarado que el diseño de la programación aún no se ha podido cerrar, a la espera de conocer finalmente en esta semana cómo se va a desarrollar el curso. Por otro lado, el delegado de Juventud se ha mostrado satisfecho por la acogida dada a las actividades organizadas durante este verano para los jóvenes de la localidad, de la que aún resta por celebrar la visita a la Vía Ferrata Castillo del Águila el próximo 5 de septiembre. Poco sobre el tema de actividades de verano, que sí, se han podido desarrollar, lo que se ha realizado con total normalidad, una buena aceptación por parte de los jóvenes en nuestra localidad, pero sí, no todo lo que nosotros hubiésemos querido, ¿no? Otros años pues hemos hecho múltiples actividades, muchas de todo tipo y para todos los gustos, pero este año pues por motivos del COVID-19 pues hemos tenido que extremar la precaución y realizar actividades de un poco que hacen también con la normativa actual sobre el tema de la utilización de espacios públicos y de actividades, ¿no? Estamos hablando de un verano que se han realizado un total de cuatro actividades, ¿no? Por un lado, lo que son actividades más bien lúdicas, lo que sería buitrera, los paseos en calle y la Vía Ferrata, que es el día 5 de septiembre. Por un lado, que todavía está pendiente de realización, y el curso de inglés intermedio B1, ¿no? Hasta el día de hoy, quitando la del 5 de septiembre, pues ante una buena aceptación, se han realizado con total normalidad y, en definitiva, pues la apuesta de este equipo de gobierno, por una parte, también dentro de las posibilidades que tenemos, pues realizar todas las actividades, ¿no? Las actividades, y sobre todo a través de las diferentes propuestas que los jóvenes nos trasladan y del trabajo, del seguimiento que se hace desde la Delegación de Juventud. Una Delegación de Juventud que, bueno, pues apuesta ahora más bien en verano con actividades lúdicas y formativas de este tipo, y que, bueno, ahora empieza la temporada de otoño, y dadas las circunstancias pues va a ser un poco complicado el realizar actividades, dado que, bueno, cambia un poco los horarios, cambia un poco la tipología de las actividades, son más centradas dentro de lo que es el espacio de la Casa de la Juventud, y que, bueno, en función a la que nos vayan comunicando las autoridades, pues así iremos realizando o no diversas actividades, ¿no? Pero sí que, bueno, transmitir la tranquilidad de que, bueno, todo lo que se realice pues va a estar bastante supervisado y en virtud de la normativa legal vigente para realización de actividades en espacios públicos cerrados, ¿no? Pues cuando inicia ese inicio, esperando ese inicio del curso escolar, para empezar con el tema de los corresponsales juveniles y de actividades más bien los fines de semana, ¿no? Actividades lúdicas los fines de semana y también la parte formativa a través de los, en este caso, viendo a ver cómo la predisposición que hay en el tema del centro escolar y la realización, porque siempre hacemos ya lo que es la parte de otoño más bien trabajando con los en los centros escolares, sobre todo los institutos, ¿no? Los tres principales institutos de esta localidad. Y que bueno, estamos un poco a expensas, pero sí tenemos todo preparado más que para cuando esto despegue, pues nosotros empezar a actuar e intervenir y realizar las actividades pertinentes que teníamos marcadas en función también a las exigencias que haya por parte de la autoridad. Claro, en definitiva, pues sí. Bueno, un poco todo no en el aire, pero sí hay diversas situaciones que, bueno, no es lo que quisiéramos, pero sí que nosotros vamos a intentar poner toda la carne en asador para lo que sí se pueda realizar, pues, y que esté en nuestra mano, pues, lo haremos sin lugar a dudas. Y que, bueno, estamos hablando de que sí que es verdad, la actividad se reduce un poco en función al volumen de personas que puede albergar la Casa de la Juventud. En función a ese número de personas, pues, así habrá que realizar las actividades, ¿no? Estamos hablando que actualmente los espacios, no es que se reducen los aforos y, por lo tanto, pues, hay que reducir todas esas actividades al número de personas y habrá que realizar turnos, habrá que organizarse de otra manera, ¿no? Organizar de otra manera, pero que sí, las actividades que se puedan realizar dentro de Casa Juventud, continuaremos trabajando. Actualmente, pues bueno, lo que estamos hablando, que son espacios donde, bueno, intentando evitar lo que es el tema de las distancias sociales, ¿no? Y bueno, lo que serían los espacios donde están la informática, los grupos de trabajo, estamos hablando para los grupos de trabajo hay 6 puestos, para lo que son la parte de informática hay 7 puestos y lo que y después la otra parte que hay 2 puestos. O sea que en total más o menos unas 20 personas son las que pueden albergar la Casa de la Juventud y con esos números lo que hemos estado trabajando durante el verano. También le recordamos que hoy martes continúa en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional. Las donaciones de sangre se pueden realizar esta tarde en horario de 5:30 a 9:30 en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos. Y finalizamos esta edición de noticias con una última hora. La Junta de Andalucía ha actualizado los datos del número de contagiados por COVID-19, registrando en Ubrique un contagio confirmado por PCR en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.